CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, también a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. La diputada del Partido Nacional, Mari Vega, planteó la necesidad de que exista transporte urbano en calidad y en cantidad en la interna de lo que son las ciudades de Pando y Barros Blancos. Dos localidades que han crecido mucho y que no tienen este tipo de cobertura. La escuchamos. En los últimos años ha tenido un crecimiento de población, por ende en urbanización, de los más notorios que se registran, no solo en el departamento de Canelones, sino también en todo el país. A la fecha, estos dos municipios vecinos tienen una población de más de 70.000 habitantes aproximados y en aumento constante. Pando tiene 35.000 habitantes y Barros Blancos 36.000 habitantes. La carencia de servicios a la que hoy hacemos referencia en este ámbito, señor presidente, se refiere a la falta de transporte interno 100% urbano, con líneas que recorran la periferia de las ciudades mencionadas, ya que sus barrios se han extendido de manera considerable. Señor presidente, como ya mencionamos, Pando y Barros Blancos son ciudades que en los últimos tiempos su desarrollo se produce vertiginosamente. Por ende, se necesita tener servicios de transporte urbano que mejore la conectividad de los barrios con el centro de la ciudad, ya que aquí se encuentran centros de enseñanza, hospitales, sanatorios, bancos, BPS, centros comerciales y oficinas públicas, entre otros. Señor presidente, este servicio es tan necesario en estos municipios que se precisaría contar con un boleto mínimo y, de ser posible, que tuviera combinación con líneas suburbanas, ya que cientos de sus pobladores también viajan a diario a la capital del país a desarrollar sus labores. Presidente, al día de hoy ingresan a estas ciudades 5 compañías de ómnibus: COPSA, Compañía Talapando, Ceballos, SATS y Rutas del Norte. Pero ninguna de estas empresas mencionadas tiene línea con recorrido solo urbano, que sería una gran ayuda y solución para estos vecinos en su vivir cotidiano. Señor presidente, también dentro de las posibilidades que al concluir el servicio suburbano se pueda continuar enganchando circuitos urbanos con un boleto mínimo para facilitar y promover el uso del mismo. Presidente, quiero solicitarle que mis palabras sean enviadas a Presidencia de la República, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio, a la Coordinación Metropolitana de Transporte del Ministerio, al Intendente de Canelones, a la Dirección de Transporte de la Intendencia de Canelones, a la Junta Departamental de Canelones, al municipio de Pando, al municipio de Barros Blanco y a la prensa acreditada del departamento de Canelones. Esto obviamente fue aceptado por sus pares y por lo tanto fueron enviadas sus palabras a estos destinos. El diputado José Maía, diputado del Frente Amplio, marcó que en relación a los medicamentos de alto precio o alto costo, la política que se viene llevando adelante por parte del actual gobierno es la misma que se le criticaba al Frente Amplio. Es verdad que hay la creación o la búsqueda de la creación de una agencia que esté analizando la incorporación a la canasta del ámbito de salud del Estado, vinculado a tecnologías médicas y también a medicamentos de alto costo. Pero todo esto todavía no se está llevando adelante. La gente que necesita los medicamentos está llevando como forma de poder conseguirlos los mismos caminos que utilizaba durante el gobierno de Frente Amplio, es decir, reclamar ante la justicia. Y bueno, Maía decía que cosas que se expresaban desde el punto de vista, por ejemplo, de el Sargián cuando era diputado suplente, hoy que es su secretario del Ministerio de Salud Pública, le está tocando vivir en carne propia y no ha generado en este sentido cambios. Esa era la lectura que hacía el senador José Maía. Nosotros planteamos ese asunto porque, como ustedes saben, durante la pasada administración hubo varias acciones parlamentarias que le reclamaban al gobierno de entonces que tuviera una mayor cobertura, que tuviera, digamos, que se ampliara la misma. Y preguntamos cuál era la situación en este presupuesto, ahora que se está con el Poder Ejecutivo. Y bueno, acá hay dos caras. Por un lado, la del ministro, que tiene un discurso muy similar a lo que actuó el Frente Amplio los 5 años pasados, entendiendo aumentar la mayor cobertura posible, pero con una racionalidad de la utilización de los recursos, y saludamos eso en la propia comisión. Y por otro lado, nos quedamos con un discurso retórico, en particular del Partido Nacional, que se hacía una extralimitación en la materia y que ahora no está reflejada. Lo que se dijo que se reclamaba a los gobiernos del Frente en esta materia no está reflejado en este presupuesto, y no solo eso, sino que la base de la que se parte para la cobertura es la base del año 2019, ni un peso más. Por lo tanto, una vez más, encontramos la diferencia entre lo que se decía en oposición y se reclamaba y lo que se está haciendo ahora en el gobierno. ¿Y la agencia esa que se crea justamente para las nuevas tecnologías y para el nuevo medicamento, qué valoración hace? Bien, yo creo que es una buena innovación. Acá no se trata de decir todo que no, acá se trata simplemente de valorar las acciones concretas. Y las acciones concretas, en tema además de tanta sensibilidad como el que estamos hablando, indicaba que se hacía, insisto, un enorme escándalo en el periodo pasado, y ahora, estando en el gobierno, se cambió radicalmente el discurso. ¿Se habló de la instrumentación de cómo hacer, bueno, esta apertura del corralito mutual por parte del Ministerio? No, eso no se habló. El diputado colorado Felipe Schipani, de Sector Ciudadanos, hizo referencia al tema de un pedido de informes, diríamos, importante, que abarca a varios organismos públicos, con respecto al gasto en publicidad en los entes, sobre todo, y en empresas públicas y servicios descentralizados durante el gobierno de Frente Amplio. Escuchamos las razones por las cuales el diputado Felipe Schipani realiza este pedido de informes. A partir de lo que anunció el ministro de Educación en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, en relación a los gastos del Ministerio de Publicidad durante los años 2018 y 2019, donde se advierte una disparidad entre lo que se le otorga de publicidad al principal diario de circulación nacional y a una revista semanal, hay una diferencia de 40 veces menos en la inversión publicitaria. Nosotros hacemos un pedido de informes a todos los organismos públicos, son 40 pedidos de informes que hacemos para investigar, para saber cómo se adjudicó la publicidad en el periodo pasado. Tenemos que velar porque la publicidad oficial se maneje con criterios objetivos, que no se utilice para beneficiar a medios con los que el gobierno de turno pueda tener algún tipo de afinidad política o ideológico, y ese es el sentido de nuestro pedido de informes. Vamos a recabar toda esa información y cuando dispongamos de ella tomaremos las acciones que entendamos oportunas. ¿Esto puede involucrar citar anteriores autoridades, por ejemplo, después de tener los datos del pedido de informes? Vamos a estudiar las acciones a tomar. Lo que queremos evitar es que lo que ocurrió en el Ministerio de Educación sea algo que se haya generalizado en todos los organismos públicos. Claramente, en la adjudicación de publicidad en el Ministerio de Educación hubo favoritismo, hubo amiguismo y no se administró adecuadamente el dinero de los uruguayos. Ahora, en algunos entes había también representantes de, en ese momento, la oposición, hoy el oficialismo. Allí también había un contralor directo por parte de esos directores, ¿no? Sí, por eso. Nosotros queremos evaluar qué ocurrió en cada una de esas instituciones. Nosotros el pedido se lo hacemos a los 13 ministerios y a los entes autónomos y servicios descentralizados. Vamos a esperar la respuesta. Seguramente la situación no sea la misma en todas las instituciones. Queremos descartar que haya obedecido a un patrón de beneficiar a determinados medios en desmedro de otros. ¿El pedido informes es exclusivamente el monto que se destina a publicidad o también a qué se destinó esa publicidad o esa inversión o esa transferencia de dinero que se hace? Nosotros quisimos hacer un pedido de informes relativamente sencillo para tener una respuesta rápida y lo que estamos solicitando es el monto en pesos discriminado por año y por medio del 2015 al 2019. Naturalmente que con esa información podemos eventualmente indagar más a qué obedeció esa inversión publicitaria. Ustedes saben de que el Estado está obligado a publicitar en la prensa escrita sus actos administrativos, lo que se llama la publicidad legal. Hay también publicidad de otras cosas. Eso es una cuestión que eventualmente después podemos seguir indagando. Lo que nos importa a priori es saber los montos de publicidad en cada uno de los medios. Diputado, tampoco se pregunta cómo se distribuyen ahora los montos de publicidad en este periodo de gobierno. Bueno, es una cuestión que eventualmente podemos preguntar. Naturalmente que esto surge a partir de lo que dijo el Ministro de Educación en relación al periodo pasado. Pero nos interesa que los dineros de la gente se administren adecuadamente, apegado a rigores técnicos, apegado a nichos de audiencia, alcance y no a amiguismos o favoritismos. De modo que nosotros estamos dispuestos a indagar todo lo que suponga el manejo y el destino de los dineros públicos y creo que tenemos que avanzar hacia una ley para regular cómo se distribuye la publicidad oficial, ley que lamentablemente fracasó en el anterior periodo. Ahí tenían la palabra entonces de Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado por el sector Ciudadanos. Hacemos la pausa, volvemos. El complejo Diamantis, un complejo en lo que tiene que ver a temas vinculados a lo inmobiliario, realizado además, que ustedes recordarán, en los mismos terrenos donde estaba Cristalería del Uruguay, generó una pérdida importante de dinero. Se van a vender algunos activos, se creará un fideicomiso por parte del actual directorio, pero igual se cree que la pérdida total va a rondar los 19 millones de dólares. El directorio actual estuvo en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados, pero no pudo dar respuesta sobre algo que pasó en el 2008, sobre todo cuáles fueron las razones a que llevaron a que el Banco de la República, estirando su carta orgánica, se metiera en un negocio así. Por lo tanto, el diputado Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, integrante de la Comisión de Hacienda, está pidiendo que venga Fernando Caloi, a quien era director justamente del banco en ese momento. Es una invitación porque no se lo puede obligar a Caloi a que vaya al Poder Legislativo. Y las razones por las cuales concretamente Perrone quiere consultarlos las explica de esta forma. Que no pudieron ser evacuadas en la comparecencia del directorio actual del Banco República, en la Comisión de Hacienda. Y bueno, fue por eso que a instancias nuestras pedimos a la Comisión autorizar a que se pueda invitar al ex presidente del Banco República, Fernando Caloia, para que también él nos cuente un poco de cómo se inició el proyecto, cuál fue el convencimiento que tuvo el banco en su momento para llevar adelante la construcción de estas torres de lujo. Y bueno, a ver qué fue lo que pasó, por qué dio esa pérdida de ese proyecto, si realmente había un estudio previo de la situación que diera que el proyecto era viable, que iba a dar ganancia, y no las pérdidas que dio, que son 19 millones de dólares, sin contar la falta de intereses que se podían haber cobrado. Es lo que ha dicho públicamente, a partir de que se conoció que estaba esta invitación, es que todo se votó por unanimidad, que no fue por mayoría. ¿Es de recibo eso? Bueno, debe haber sido así en el directorio. Yo no recuerdo en este momento quiénes integraban el directorio en 2008, más que la presidencia de Caloia. Pero bueno, eso es, puede ser parte de la explicación. Pero más allá, si lo votó todo el directorio en pleno, lo importante es saber por qué estaban tan convencidos de ir adelante con un proyecto que al día de hoy terminó siendo un muy mal negocio, porque hay muchos apartamentos de esas torres que no fueron comercializados. No está en la carta orgánica del BROU la posibilidad de construir ese tipo de edificios y de vivienda. Esa es una tarea que está desde el Estado encomendada de alguna forma al Banco Hipotecario. ¿Cuál fue el problema en sí? Bueno, lo que quedó en la versión taquigráfica de la explicación que dio el directorio actual del BROU, que lo que ellos entienden es que hubo una mala comercialización de la preventa de los apartamentos. Parte de los proyectos, o en su gran mayoría de la construcción de apartamentos, se empieza a financiar con la preventa. Se entiende que la preventa fue mala y que los apartamentos que se pudieron vender se vendieron a menor precio que el costo de la construcción de los mismos. Lo que nosotros recibimos, que esos apartamentos rondan los $400.000 y fueron vendidos en unos 250.000. Pero bueno, esa es una conclusión que saca el directorio del BROU actual sin porque ellos no estuvieron en el momento de la decisión de la construcción de estos apartamentos. Por eso yo creo que Caloia puede evacuar varias dudas y que nosotros le podamos preguntar. Hay que aclarar que nosotros no lo podemos citar a Caloia, a la comisión. Es una invitación y es decisión de él de venir o no. ¿Y algunos otros directores, por ejemplo, de los que hoy serían partidos del oficialismo, que pudieran venir a echar luz sobre el tema también? Bueno, le he pedido a la gente que trabaja conmigo, que colabora conmigo, para ver cómo estaba compuesto el directorio en ese año, porque estamos hablando 12 años atrás. Pero bueno, de todas formas entendemos que el presidente Caloia es la persona indicada para que nos cuente un poco más. ¿La pérdida está cuantificada en cuánto ya, perdón? $19 millones. El Banco República mandó a pérdida en el último balance, no recuerdo en este momento si son 45 o 48 millones de dólares. Ahora hay un recupero que se va a hacer a través de un fideicomiso que se armó para la compra de esos apartamentos, que van a pagar $26 millones. Ahí está esa diferencia que nosotros hablamos de la pérdida. Ahí tenían la palabra entonces del diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto por este tema del complejo Diamantis y esa pérdida que se estaría dando en el Banco República y que está siendo investigada por la Comisión de Hacienda de Diputados. Se modificó nuevamente el tiempo para poder regularizar lo que es el armamento personal. Se dio una prórroga de 48 horas, esto fue votado tanto por la Cámara de Senadores como también por la Cámara de Diputados. El senador Carlos Camí explicó las razones de la prórroga. La ley que se ha sancionado es un proyecto de ley que presentamos con el propósito de prorrogar por 2 años el plazo que estipulaba la ley del año 2014 de regularización de armas de fuego y de tenencia y porte de armas, de manera tal que con ese plazo efectivamente se pueda cumplir lo que perseguía la ley y que no se pudo concretar. Por eso también agregamos encomendar al Poder Ejecutivo una campaña de bien público para dar a conocer cuáles son qué es lo que establece esta ley, a efecto de que yo diría que cientos de miles, decenas de miles de uruguayos hoy puedan regularizar su situación con las armas. El artículo 152 del Código Penal establece, tipifica como delito el no tener o tener posesión de arma y no tenerla regularizada. Como ejemplo, hemos pedido un pedido de informes por el cual se establece que en 2 años de las 601.041 armas que hay en Uruguay registradas desde el año 1943, si consideramos las más de 14.000 armas que el Poder Judicial obtuvo en distintos procedimientos de esas armas, solamente el 2,4% habían sido denunciadas como extraviadas y 5.682 de esas armas no tenían registro, no estaban registradas. Por lo cual es muy fácil concluir, muy sencillo concluir, de que hay decenas de miles de uruguayos que están hoy incumpliendo la ley. ¿Por qué? Porque el decreto reglamentario de esta ley del 2014 de alguna manera elevó los condicionamientos para regularizar las armas, y eso hace que tengamos una situación en todo el Uruguay de mucha gente, hablamos de gente que tiene armas por aspectos de seguridad personal, muchos por el trabajo que llevan adelante, deportistas, cazadores, coleccionistas. Lo cierto que esta ley que se acaba de aprobar en el Parlamento, que ya es ley, otorga claramente seguridad y certeza a muchos uruguayos, a muchos compatriotas, y creo también que se requiere de un nuevo decreto reglamentario que a su vez establezca con más claridad algunos aspectos y pueda requerir de modificaciones. En ese aspecto nos consta que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa han culminado en los últimos días una propuesta nueva de decreto reglamentario y ya está en tratamiento y en análisis del Poder Ejecutivo. ¿Por qué no cumplió el objetivo la ley anterior? ¿Se presentaron muy pocas personas a regularizar su situación? Sí, efectivamente, de un universo registrado, reitero, de más de 600.000 armas, solamente en el plazo, se lo digo concreto, de 2 años, 1.362 armas se entregaron voluntariamente. Entonces es muy bajo la entrega voluntaria, pero más me preocupa, es muy bajo el número de armas que se regularizó. Y eso es porque se elevó las condiciones para poder regularizar, para facilitar el proceso de regularización del arma. Yo creo que lo que tenemos que tener en claro, ese es nuestro pensamiento, de que precisamente el camino es facilitar el proceso de regularización de la tenencia y del porte del arma de fuego, con las condiciones que se requieren para ello. Al que hay que desarmar es al delincuente, no a la persona honesta. No se busca un camino de desarmar a la población, sino que el objetivo es regularizar. Exactamente. A quien hay que desarmar no es al ciudadano honesto, sino el que hay que desarmar es al delincuente, que es el que se nutre de armas por la vía ilegal o por el narcotráfico o por las vías que no proceden. ¿Qué valoración hace de las facilidades que supuestamente otorgará ese decreto para el porte de armas de legisladores, fiscales, jueces, otras operativas? Sí, el decreto reglamentario habla de muchas cosas, ¿no? Habla de los calibres, habla de las condiciones para las cuales un ciudadano puede tener el arma, de cómo procesar el camino para poder otorgar finalmente esa arma, a quiénes. Es un decreto muy vasto. En algunos aspectos prácticos es donde a nuestro juicio tiene que facilitarse ese mecanismo o ese camino, de manera que, reitero, la ciudadanía honesta, el ciudadano que hoy tiene, por distintas razones, armas de fuego, pueda facilitársele el procedimiento para regularizarlo. Ahí tenía la palabra entonces el senador Carlos Camí, senador de Alianza Nacional, sector que, como ustedes saben, encabeza el ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Volvemos allí a Estudios Centrales. Seguimos en Estudios Centrales, nunca nos fuimos. Ahora, luego de estos consejos comerciales, tuvimos la oportunidad de hablar con Jorge Curbelo, que es el titular de hemoterapia del departamento de Maldonado. Por el tema de faltante de sangre, porque ustedes saben que hubo un ómnibus instalado la semana pasada en el Parlamento Nacional, donde pudimos conversar con él, pero también se le consultó respecto al uso de plasma de personas que se han recuperado de COVID-19 para personas que están enfermas. ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo vienen justamente los datos? Si en Uruguay se está utilizando, cosa que es así. Por ejemplo, lo que manifestaba, no es bueno utilizarlo ya cuando la persona está muy, pero muy grave, sino que hay que hacerlo de forma anticipada, ese hecho. Vamos a escuchar lo que decía Jorge Curbelo, empezando con esta situación que se ha dado en el mundo y también se da en Uruguay, de tratar a los pacientes con COVID-19 que han tenido cierta complicación con plasma de personas que se han recuperado de la enfermedad. Hablas tú que eso es aquel plasma de donantes que fueron pacientes que tuvieron exposición al COVID y obviamente hoy ya están en etapa de recuperación y que están en condiciones de donar ese plasma. Perfectamente, nosotros de hecho tenemos un protocolo armado en el departamento de Maldonado y en la regional este, que frente a la necesidad y eventual requerimiento de este plasma convaleciente, tenemos el listado de los donantes potenciales que podemos acudir para sostener ese plasma y poder hacer el tratamiento adecuado. No lo hemos hecho porque, por suerte, por el momento no hemos tenido pacientes internados en DTI que hayan requerido este tipo de tratamiento. Vuelvo a insistir, te hablo de lo que conozco en la regional este. No sé cómo está el tema en Montevideo o cómo lo están manejando acá en Montevideo, que sé que la donación de plasma convaleciente lo está centralizando el Servicio Nacional de Sangre. ¿Es efectiva la donación de plasma en el tratamiento de pacientes? Bueno, yo lo que te puedo decir es la experiencia que tengo de colegas en otros países y de la bibliografía que hay a nivel internacional. Quienes aplican de acuerdo al protocolo específico que todo el mundo dice, porque hay un momento adecuado, puntual, para aplicar ese plasma. No es aplicarlo cuando ya ves que el paciente no tiene de alguna manera una buena evolución, después que se han agotado todos los tratamientos y que ya está en una etapa que ves que no tiene muchas posibilidades de mejoría. Y ahí se le hace el plasma por decir, bueno, le hacemos algo. O sea, el plasma tiene una indicación formal que es en el momento ese de que está. Sigue agravándose desde el punto de vista clínico, que uno ve que el paciente puede requerir entrar a un CTI o que pueda tener ingreso a un respirador. Bueno, en ese momento es lo que te dicen que hay que aplicar el plasma convaleciente, y quienes lo han aplicado y donde se ha aplicado, hay bueno este resultado. Todos estamos aprendiendo obviamente con la evolución de esta pandemia, y habrá que esperar también el transcurso de los meses y de los años cómo sigue esta evolución para ver resultados más fidedignos. Yo lo que te puedo decir es lo que hoy se está manejando en otros países y cómo lo están aplicando de acuerdo a sus protocolos. Yo en realidad, como me sumé, después quería seguir datos sobre el tema de donación de sangre, cómo está la situación. La donación, nosotros hoy por hoy estamos realmente muy conformes, muy contentos, porque a pesar de la pandemia, donde hubo realmente un descenso de la cantidad de donantes, muchos de los servicios del país y del mundo, hoy sigue pasando. Si tú ves internet en España, en Italia, mismo en Argentina, hay un descenso muy importante en la cantidad de donantes. Y nosotros, yo creo que un poco va por el tema de tener este tipo de unidades móviles, como la que tenemos acá, que nosotros vamos en busca del donante. Entonces no estás exponiendo al donante a que acuda a un centro asistencial, que es el gran miedo y la gran preocupación a veces de la gente. Porque en definitiva lo estás invitando a que vaya donde hay más posibilidad de circulación de carga viral. ¿Por qué? Porque bueno, el enfermo está en los sanatorios o en los hospitales. Y en el Uruguay, el 98% de los bancos de sangre están inmersos dentro de los centros asistenciales. Por eso creo que ha requerido todavía más fortaleza el tener unidades móviles como la que tenemos acá, para salir a distintos puntos, a aquellos lugares que nos solicitan y que nos piden para ir. Y bueno, y eso es lo que ha demostrado el aumento de donantes que hemos tenido nosotros comparado igual al periodo de tiempo, que mientras otros servicios han disminuido casi un 50% o un 60% de la cantidad de donantes, nosotros hemos aumentado entre un 20% o un 25%. Muchas gracias. Ahí tenían la palabra entonces del titular de hemoterapia del departamento de Maldonado, Jorge Curuelo. Reitero, allí en lo que es la explanada del Palacio Legislativo, por eso es que se sentía tanto viento que afectaba el micrófono. En lo que tiene que ver al presupuesto, decíamos hoy continúa, hoy va el ministro de Ambiente a las 10 de la mañana, también va Inumet, también va el Congreso de Intendentes y cierra el Ministerio de Turismo, en lo que es la última semana de visitas, de aquí al jueves, porque el viernes ya hay sesión, como ustedes saben, para la renuncia de Carolina Cose, también está previsto que allí el Frente Amplio formalice su intención de interpelar al ministro Jorge Larrañaga. Y a partir del sábado 21 comienza a votarse en comisión un presupuesto que iría en pleno de la Cámara Alta el próximo 30 de noviembre. Vamos a escuchar lo que nos decía respecto el senador Gustavo Penade del Partido Nacional tras la reunión de la coalición multicolor, que se va a volver a reunir justamente en la tarde del viernes 20, donde ha existido avances. Es verdad que todavía quedan algunas dudas en algunos aspectos de negociación dentro de la coalición de gobierno sobre este presupuesto quinquenal. Lo que se ha hecho es empezar a trabajar en ir cerrando temas pendientes que estaban todavía en la agenda de trabajo. En ese sentido, yo diría que hoy ya hemos concertado y concretado la aprobación unánime de más del 80% de los artículos que componen el presupuesto. Y comenzaron a ser analizados algunos temas que necesitan seguir siendo discutidos en el seno de la coalición, que están vinculados fundamentalmente a aumento de, a redistribución de gastos y a la atención de algunas de algunos planteos que tienen este, origen en intención de atender algunos sectores del presupuesto por parte de nuestros socios de la coalición. Entonces, tenemos temas vinculados a funcionarios con el tema viático que estamos analizando, tenemos temas vinculados a, el, este, a los temas relacionados al tope de salarios de los jerarcas de los incisos, en donde estamos excluyendo a los ministros de la Suprema Corte y del Tribunal de lo Contencioso para evitar de cualquier manera cualquier problema como los que lamentablemente en el pasado se sucedieron y que le costaron al erario público millones de dólares. Estamos trabajando sobre algunas intenciones de algunos senadores en cuanto al aumentar el presupuesto en salarios, por ejemplo, una propuesta de Cabildo Abierto en cuanto a atender a los sectores más sumergidos del salario de las Fuerzas Armadas. Este, estamos analizando los temas vinculados a este, atender, si fuera posible, en parte las aspiraciones del tema de este, las becas de estudio de la Universidad de la República. Hay algunos temas vinculados a algunos ministerios que también hoy ha sido comunicado el acuerdo logrado con la UAM y a priori este, estaríamos de acuerdo todos los partidos políticos, la mayoría, no todos los senadores, pero sí la mayoría de los senadores de la coalición. En ese sentido el avance es muy importante, poniendo énfasis en que se va a trabajar ahora en ver de qué manera se atienden las aspiraciones de los productores en cuanto a la elección y las responsabilidades de la gerencia general de la UAM. Bueno, en líneas generales esos son temas que han sido tratados. Se va a mejorar la redacción de algunos artículos que vienen del Ministerio de Industria con relación al tema patentes y medicamentos. Así que en líneas generales la buena noticia es que hay una amplísima capacidad de acuerdo en el presupuesto. ¿Licencia de funcionarios públicos? En ese tema estamos ante una situación que es la siguiente. Hay una propuesta de crear una comisión que en 90 días debe de presentar un proyecto de ley. Esa comisión va a estar integrada por todos los actores que componen esto, desde los funcionarios, los jerarcas, el sindicato médico. Y a su vez hay una intención del Poder Ejecutivo que mientras tanto siga estando vigente el artículo que viene de la Cámara de Diputados. Y una vez que se logre ese acuerdo en el proyecto de ley definitivo, sea remitido al Parlamento y se derogue el artículo que a priori estaríamos intentando votar. Eso quedó a ser analizado por los partidos de la coalición. ¿Se pusieron tiempo para ir aterrizando todos estos temas? Sí, sí, sí. La semana que viene, usted no se olvide que la aspiración, bueno, la aspiración no, la votación en comisión comienza el domingo 21. ¿Y el viernes 20 hay una sesión extraordinaria? El viernes 20 hay una sesión extraordinaria del Senado, la cual ingresará la renuncia de la ministra, de la hoy electa intendente a Montevideo, la senadora Cose. Vamos a tratar una serie de temas que vienen de la Cámara de Diputados con extensión de seguros de paro, la atención de dos veñas de designación, una vinculada al directorio de Antel, si fuera posible, y otra que ya se encuentra en el Senado, que es la de el presidente del Instituto de Colonización, y estamos también aguardando la decisión del Frente Amplio si presentará o no ese viernes mismo la moción para interpelar al ministro del Interior. A su vez, ese viernes, después va a ser dedicado a la tarde al trabajo en las bancadas. Senador. Ahí tenía la palabra entonces de el senador Gustavo Penades. Es sábado 21, no domingo 21, como él manifestaba, que se comienza a votar en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. En comisión, reitero, el viernes 20 va a pasar todo esto que él también daba cuenta, lo de la renuncia de Carolina Cose al Senado para ser intendente de Montevideo. En esa sesión se espera también que se formalice el pedido para que la vicepresidenta Argimón se ponga en contacto con el ministro Larrañaga y junto con el miembro interpelante, Enrique Rubio, fijen una fecha para la interpelación justamente del ministro del Interior. Nos vamos, Gonzalo Isasmendi en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.